Nunca, Zulunation Radio, viviendo el quinto elemento. Estamos al aire. GGG 2019, original royal. Se viene a Mike. Esta es la rima selecta en la casa. Óyelo una vez más. Óyelo. Checa, checa, checa. Macuco en los controles, cómo no. Ja. Buya, buya, esto es hip hop. Cultura ancestral que se lo hace universal. Buya, buya, rima selecta, revoluya. Renacimiento espiritual, paz, unidad y respeto es el origen del ghetto. ¿Quién diría? No quedaría paso a la libertad y se convertiría en danza, rima, graffiti, sonido, levantando la voz a mi coro oprimido. Desde las calles se ha surgido, repartiendo rima, repartiendo sonido, estallando pintura siempre con el vinilo. No te confundas, cultura que lo llevaré hasta la tumba. Hasta la tumba. Bulla, bulla, suelta el estilo y solo deja que te fluya, fluya. De la cuna hasta la tumba, esto retumba, tumba. Solo déjate llevar por este bumba, bumba, bumba, bumba, bumba. Estilo de mente para toda la gente con arte potente que fluye la meta. Es el combate de la rima presente formando el revuelo con toda mi gente. La tienes aquí presente, repente en la tarima. Sonando en cada esquina, escupiendo ya mi rima. O estilo que se avecina, nuevamente represent. Femal, linda mai. Repartiendo van a estar. Es música progresiva, el idioma universal. Poesía de la lírica que te está yendo. Me confundas con delincuente, yo no le hago a tu batalla. Mi caca, el bomba y el lapicero que te estalla. Dando bomba, bomba, bonfire. Es el arte, poesía de la lírica que te está yendo. Me confundas con delincuente, yo no le hago a tu batalla. Mi caca, el bomba y el lapicero que te estalla. Oye, ponte atento, que hoy esparzo el movimiento. Siente el ritmo de delguero que no para. Es la lírica dando falla. Llevo armada, preparada en mi meta, bien centrada. Oye, corre cargada. Movimiento. Siente el ritmo del delguero que no para. Es la lírica dando falla. Llevo armada, preparada en mi meta, bien centrada. O llego recargada. Yeah, yeah. Un estilo que sigue fluido y sigue trascendente en este movimiento. No dejamos para mujer aguerrida que sigue plasmando a ti. Sin extra la cultura viva que nunca se estiga. Siempre en la casa forjando mujeres del arte. Esto es cultura para expresar. Yeah, yeah. Saliendo de enlace, encontrando la coherencia. Demencia lirical. Chico renaciente para toda esa gente que es real. Ya sabido salir desde el fuego lo fuerte que es el guero. Pero nuestra alma es el lapicero. Haciéndolo sincero, haciendo lo que quiero. Haciendo lo que quiero, haciendo lo que quiero. Bulla que bulla, bulla. Bulla que bulla, bulla. Bulla que bulla, bulla, esto es hip hop. Bulla que bulla, bulla. Bulla que bulla, bulla. Bulla que bulla, bulla, esto es hip hop. Bulla, bulla, esto es hip hop. Cultura ancestral que se lo hace universal. Bulla, bulla, rima selecta, revoluya. Renacimiento espiritual, paz, unidad y respeto es el origen del ghetto. Es el origen del ghetto. Desde la bodega, de la bodega, estamos al aire. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos rap oyentes. Hoy nos encontramos con el colectivo Todas, que es una red de graffiti. Estamos en compañía con Carlita y con Lu. Chicas, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación. Estamos súper bien. Gracias a ustedes también por aceptar y permitir también conocer su proceso, ¿no? Realmente veo que se han movido a pesar de la pandemia y eso es como muy, muy rescatable, ¿no? Sí quisiera como conocer para que nuestros rapoyentes se sientan identificados o que se sientan relacionados con el proceso que han tenido, que nos comenten cómo ha sido su proceso de formación. Ya. El colectivo Todas surge a raíz de que, bueno, yo hice un viaje igual a un festival de graffiti femenino en Lima y conocí a varias artistas de otros países. Y bueno, resulta que hace poco, pasando más o menos marzo o abril, ¿sí?, me contactó una amiga que se llama Alun, que es grafitera y es de Chile. Entonces ella forma parte del colectivo Todas de Chile. y me comentó que cómo es la movida del arte urbano femenino acá en Ecuador y que se veía la posibilidad de que nos unamos a esta red. Entonces, claro, yo le dije que sí conozco a bastantes amigas y conozco a otras artistas que me gustan mucho como pintan aquí en el Ecuador y que puedo formar parte de esta red y convocar a otras compañeras. Entonces es así que ella me escribió, me contactó, me pasó el manifiesto de lo que es la red Todas y en conjunto con Kai Munstra empezamos a socializarlo con otras compañeras. Es ahí que conocimos a Carlita, bueno, yo ya la había conocido cuando estudié acá en la Facultad de Artes, ya la había conocido, entonces nos volvemos a encontrar en este proceso de organización de la red Todas. Me has comentado que hay algunos países que intervienen en este colectivo. ¿Qué países nomás están colaborando o cuáles son parte? El movimiento Graffiti Todas es latinoamericano, comprende los países desde Chile hasta México, México, Centroamérica, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Argentina, Chile, casi todos los países. En Centroamérica se ha unificado como una sola red de Centroamérica, por lo que no hay tanto movimiento de arte urbano femenino, o recién se está más bien concretando y conociendo para poder después ramificarse, pero estamos casi todos los países de Latinoamérica unidas en esta misma causa. Esta red empezó en marzo, sí, ¿no? En marzo de este año, en Chile. Lo creó Bici junto a otras artistas como Juana Pérez, allá en Chile, a raíz de todo esto que hubo allá de la polémica y que salió a las calles a defender desde el 8M. Y bueno, así arrancó un poquito el movimiento. Bueno, me parece interesante, ¿no? Cómo han logrado unirse colectivamente y como mencioné anteriormente, a pesar de la pandemia, retomaron algo que no se había hecho en muchos años. O sea, porque el graffiti en Ecuador, más de todo femenino, había estado como no sé, como muy disperso, ¿no? Bueno, en realidad, tú sabes que aquí en Quito al menos hay un montón de chicas que pintan, ya sea en graffiti, ya sea legal o ilegal, murales, y en otras partes del Ecuador también. Entonces, esta red nace por este hecho de querer visibilizar el trabajo de las mujeres en la calle, del arte de la calle, de los murales, del graffiti en sí, ¿no? Porque eso es lo que nosotros queremos visibilizar, apropiarnos de estos espacios que en su mayoría son ocupados por los compañeros hombres. No está mal, pero creo que llegó el momento de que las mujeres también nos unamos y vayamos visibilizando este proceso, el proceso de cada una, y de unirnos a nivel nacional con otras compañeras, porque la red no es solo entre Quito y Guayaquil, en la red Todas Ecuador, como dice el nombre, es a nivel nacional. Bueno, ahorita que mencionas el proceso de cada una, ¿qué tal si nos comentan el proceso individual que han tenido cada una para llegar al graffiti? ¿Cómo es que justamente escogieron esta técnica, no? ¿Cómo es que les llevó al graffiti, a realizar graffiti? ¿Cuál fue su primera intervención? Si quisiera para que el público esté siendo un poco más relacionado con sus procesos individuales. Bueno, yo a Lu ya le había conocido un poquito. Sí, a Lu le había conocido un poquito el proceso porque ella está cerquita de acá. Entonces, siempre se ha estado visibilizando en las paredes, ha estado siempre presente, ¿no? Pero, Carlita, sí quisiera que nos comentes un poquito de tu proceso individual para que después continúe Lu. Claro, bueno, yo empecé hace unos 5 años que me invitaron a un festival. Yo no pintaba en gran formato. Yo estuve en la universidad, todo aprendí como cualquier artista visual que se mete a estudiar la licenciatura, pero luego me invitaron así de la nada, tuve que ir a un festival, entonces sin querer pinté un formato súper, súper grande, súper grande, y ni siquiera sabía que era un extensor, cacho, nada, ni siquiera sabía que había pintura para acá y nada, ni siquiera cómo era un andamio. Bueno, el caso es que ahí me tocó usar todo eso y nada. Lo hice y me encantó, y a partir de ese día empecé a pintar en diferentes sitios, pero yo soy más muralista contemporáneo, entonces no soy tan abogado tampoco, porque creo que... Te dedicas más a los murales. estilo usa más el muralismo contemporáneo, mezcla técnicas de diferentes tipos de arte urbano. Y eso es parte de mis procesos, trato mucho sobre diferentes temáticas, pero la principal es visibilizar la cultura precolombina de la costa, la trébola contemporaneidad. Entonces yo trabajo mucho con la cultura valdivia y con temáticas del cuidado de la naturaleza y el empoderamiento del ser. Y esa es mi temática principal y siempre trato de pintar en todos lados, de incentivar acá en Guayaquil, doy talleres, tengo mi estudio, entonces estoy bastante activa en este campo. Ya vendría a ser oficialmente que me dedico solamente al muralismo ya 2 años. De hace 5 años, 3 años de experimentación, viajar, conocer, aprender, para decir, bueno, esto es lo mío definitivamente hasta el día que sabrá Dios que pueda por pintar un muro. Pero ya definitivamente. Entonces creo que también es un proceso de autoconocimiento, de crecer, de explorar y de pintar. O sea, tienes que pintar todo el tiempo, no solamente un murito, quedó lindo y contento, sino mañana. Y creo que todo ese tipo de fuerzas es lo que me ha llevado ahorita a estar trabajando con Lu, a estar parte del movimiento. Por ejemplo, quienes empezaron a hacer el movimiento gráfico en Chile, hace un año que estuve en Chile pintando y aprendiendo sobre el mundo del graph, porque creo que si quieres aprender bien graph, tienes que ir a Valpo o aprender un poco más, que me fui a aprender bien y las conocí a las chicas que están ahorita manejando el circuito del gráfico de Latinoamérica. Y me parece súper chévere porque sin querer uno va buscando y uno va sembrando su camino también. Creo que es parte del proceso. Todavía nos falta millón, pero chévere igual que más gente se va sumando y contagiando su energía, ¿no? De cierta manera, me parece muy interesante lo que planteaste de las Valdivias, porque representa la feminidad muy, muy fuerte. Entonces, es como que se liga bastante con el proceso que tienen. Entonces, me parece muy interesante. Era una acotación más que pregunta, ¿no? Sí, sin querer, muy de la mano. Es que es súper loco. Imagínate que ya nuestros ancestros, ellos trabajaban mucho con la feminidad y lo naturalizaban. Era matriarcado, era algo, super, algo que se ha perdido desde la colonización. Entonces, este romper el creo que está muy ligado a ese ideal. Creería, ¿no? O sea, vamos explorando igual. Me parece muy, muy interesante. Lu, coméntanos tu proceso también. Bueno, yo tengo un poquito de conocimiento acerca del proceso de Lu, que igual estuve en intervención con el documental de hip hop que todavía no se estrena. Igual sé que también estaba un poco no solo en la onda del graffiti, sino también como en una onda de también hacer rap. A ver si nos comentas un poquito. Sí, bueno, yo empecé en el 2012. A modo de usar la técnica de Paste Up y del Stencil como técnicas más rápidas para plasmar mis ideas en la calle, y también porque tenía un poco de miedo a la lata, no me sentía muy seguro usando el spray, tenía un prejuicio, pero bueno, o sea, poco a poco fui aprendiendo y perdiéndole miedo también al habitar lo urbano y al dejar mi marca. Yo lo que a mí me gusta hacer es el stencil, ¿no? Y mi marca personal es el rostro de una mujer, porque eso es lo que soy y es como esa representación de decir en la calle también estamos las mujeres y también hacemos graffiti, también estamos haciendo street art. Y bueno, poco a poco ya me empecé a soltar a hacer murales en el año 2015. Empecé como ya a hacer murales de gran formato, a intervenir con otras ideas, a intervenir con otras cosas, haciéndolo también de la forma legal y haciéndolo también de la forma ilegal, que es como la esencia del graffiti. Entonces es así como ya he venido apropiándome de estos espacios a lo largo de este tiempo, y esa es como una trayectoria también. A veces solo es dejar una marca por donde paso y cuando vuelvo a pasar por ahí, acordarme de qué estaba haciendo por aquí para dejar esta marca. Hay veces que no te acuerdas por ahí de dónde hiciste algún tag o algo, ¿no? Sí, bueno, yo tags no hago mucho. Mi tag es mi stencil. Yo solo tag. Ajá, o sea, mi stencil, bueno, este es nuevo, pero el stencil, el antiguo, este es el que ya es mi firma. Esa es mi firma, más que un tag, es ese rostro, es esa imagen que transmite una fuerza también. Entonces ese es como mi accionar en la calle y así empecé y así quiero morir también, haciendo arte, haciendo street art, y seguir compartiendo con más compañeras y compañeros, ¿no? Seguir explorando otras cosas. El viajar también fue muy importante para mí porque pude conocer el proceso de otras compañeras y entender cómo es el proceso en cada uno de sus países del intervenir en la calle, porque siempre está esto de que como eres mujer, hay un prejuicio igual y te juzgan, ¿no? Y bueno, yo también tengo como ese otro prejuicio también porque soy mamá y sí me ha pasado que me han mandado a cocinar o me han dicho como que anda a cuidar a tu hijo en lugar de estar haciendo graffiti o de estar dañando paredes. Entonces sí es una cosa de romper esos prejuicios también, y es también por eso esto de visibilizar el trabajo que se hace en la calle como mujer. Exacto. Ese es el proceso en el que estamos trabajando. Todos salimos del mismo lugar, está claro. Creando la vida, nosotras colaboramos. Habitando en este planeta nos encontramos, jugamos, y en cierto punto las cosas cambiaron por años. Hasta hoy que creamos una nueva nación de humanos. Cambiamos tu mente, rompemos los cráneos, abriendo los ojos, juntando las manos. No podemos seguir como han querido educarnos. Ha creado instalado este lo que hablamos. Se debe romper el silencio, no importa el precio. Muchas cosas para mí no tienen sentido, no sé si soy necio. Solo tengo mi hija frente a tu universo, construido por el hombre perverso. Es su realidad, solo existe su ego completo. Mujeres tratadas como un objeto, feminicidio secreto, cuánto caso no resuelto. Después de tanto tiempo, algún enfermo que se va para adentro debería estar muerto. Para un fiscal es un número más, nunca hace falta mirar hacia atrás. Ya se han perdido entre tantas víctimas perdidas, que no serán encontradas, no serán rescatadas. Excusas serán las respuestas. La culpa es de ella si le gustaba la fiesta. Justicia que apesta, tantos casos que no se muestran. Acosadores que no se arrestan, leyes que no se prestan. ¿Dónde están los derechos? Es la mente siniestra la que se pone molesta al ver la protesta. Mujeres demandan vida segura y honesta. Hijas de las brujas que no pudieron quemar, las que les repudia lo que esconden debajo de sus sotanas, que reclaman a diario por las niñas asesinadas en los traspatios, a las que su doble moral y pensamientos oscurantistas no van a callar, no van a callar, no van a callar, no van a callar, no van a callar, no van a callar. No, no, no, no. Somos las herederas de todos los males que no pudieron imaginar. Salimos de los cuentos de horror que nos asustaron de niños. Somos las que mientras duermes, en sueños no te dejamos descansar. Las que hacen bailar tu conciencia con fuego. Revivimos de las ideas congeladas, de los cuerpos quemados en el nombre de la decencia. De las caras tapadas, de los cabellos ocultados, de los cuerpos censurados, de la niñez arrancada, de la sangre derramada, de las vidas pisoteadas, de las innombradas, de las historias invisibilizadas. Somos las kurdas, quienes te matarán y al paraíso no podrás ir jamás. Somos las zapatistas, quienes hacen de la tierra un lugar para liberar. Somos las palestinas, quienes se resisten al ocupante y se niegan en silencio a estar. Somos las warmis del sur que zapatean y danzan bajo la luna llena hasta dejar de sangrar. Todos salimos del mismo lugar, está claro. Creando la vida, nosotras colaboramos. Habitando en este planeta nos encontramos, jugamos, y en cierto punto las cosas cambiaron por años. Nuestros cuerpos no se tocan, no se violan, no se matan. No, no estamos equivocadas. No, no estamos desubicadas. No, no nos quedamos calladas. No, no vamos a esperar sentadas. Frente a su ignorancia y ceguera gritamos. Frente a sus voces e indiferencia nos paramos. No, no estamos equivocadas. No, no estamos desubicadas. No, no nos quedamos calladas. No, no vamos a esperar sentadas. Frente a su ignorancia y ceguera gritamos. Frente a sus voces e indiferencia nos paramos. Dunkey, Zulunation Radio, viviendo el quinto elemento. Bueno, yo sé, Lu, que estás metida en otros procesos también como la onda musical, pero antes de ir a ese paso, sí quisiera como retomar algo que tú dijiste, como el hecho de la maternidad, ¿no? Para ser sinceros, es como decir, la mujer y el hip hop, muchas de las veces hay hasta un cierto punto en que la mujer está tan, tan arraigada con el hip hop, porque a veces la maternidad le coge fuerte, ¿no? Y es muy difícil cumplir tus propósitos, tus metas, sabiendo que viene alguien detrás, ¿no? Pero tú lograste como, o sea, y no solo tú, sino que yo he visto que otras mujeres también que están dentro involucradas han logrado hacer partícipe y no dejar su vida, no dejar su vida de lado y todavía continuar y demostrar que los prejuicios que tienen la sociedad son totalmente erróneos, ¿no? Entonces me parece como muy rescatable lo que tú dices, porque realmente es hacer lo que te gusta, o sea, es hazlo tú mismo y hazlo que es lo que queda, ¿no? Y bueno, esa era como mi acotación contigo, y sí quisiera que me comentes también de cómo fue tu intervención en el proceso musical un poquito, ¿no? Bueno, no me considero rapera, pero me gusta mucho improvisar y hacer canciones, escribir. O sea, siempre me ha gustado escribir. Yo, antes de meterme en esto del arte, yo estaba estudiando comunicación social en la FACSO. Y bueno, ahí ya me quedé embarazada y deserté de la carrera. Ya no quería ir más a estudiar, o sea, como que me decepcioné de mí misma, ¿no? por esto de los prejuicios. Entonces es ahí que yo empecé a escribir y a hacer poesía, y de la poesía, pues todas las cosas que he escrito y eso, en el 2018 que empecé a pintar con los panitas de la 3B, ellos tienen su grupo de rap, entonces como que con ellos fui afianzando más esto de hacer rap y de cantar y de aprender. Aún sigo en este proceso de aprender y sigo escribiendo mis letras, aunque tengo que soltarme un poco más porque apenas llevo solo 2 canciones que he escrito y como que he podido compartir, y es algo que también tengo que seguirle metiendo, ¿no? O sea, proceso, quiero... solo proceso, cuestión de experimentación, ¿no? Sí quisiera hacerles como una preguntita como con respecto a esto de un poquito de, para no desligarnos del tema, ¿no? Con la maternidad. ¿Ustedes cómo lo ven desde su perspectiva, ¿no? Porque justamente hablando de los prejuicios y todo esto, o sea, sí quisiera que me comenten como cuál es su perspectiva o desde qué punto de vista ustedes lo ven al momento de que el graffiti, no solo el graffiti, muchas actividades que se tiene de por medio la mujer, también está ligado de por medio cuando ya son mamis o bueno, ya entran en la maternidad, se liga con otro proceso que deben de juntar los dos, y pues cuál ha sido como esa experiencia, como punto de vista, ¿no? No sabría decirte bien porque yo no soy madre, entonces no sé, pero sí apoyo muchas amigas que hacen graf y muralean y tienen pocas y están súper bien, pueden salir a trabajar, pueden salir a pintar súper bien. Conozco familias de muralistas que la pareja pinta y tienen sus nenes y van a los muros a pintar igual, entonces ya depende de cada persona, ¿no? Más bien Lu podría decirnos más sobre ese tema. Bueno, como mamá, mi hijo al principio me acompañaba a todo lado a pintar, igual cuando sé que es un sitio seguro donde él puede estar, le llevo. Ahora que él, bueno, él tiene ya 10 años, mi hijo se llama Martín, no le gusta mucho salir a acompañarme a pintar porque se aburre, ya que, o sea, no hay otros niños con los que compartir en el muro, ¿no? Yo, por mi parte, no he tenido como mayor conflicto esto de ser mamá soltera, porque tengo una familia que me apoya y al momento de yo contar con ellos, yo sé que puedo seguir saliendo adelante, y no solo por mi familia, sino también por mi hijo. Entonces, para mí, el tener ese apoyo me ha ayudado bastantísimo para yo poder también estar activa en la calle, ¿no? Y seguir practicando y pintando y saliendo. Y también un hijo no impide el que tú te desarrolles en todos los ámbitos que tú quieras. Eso ya también es un constructo que te pone la sociedad, ¿no? De que, ay, eres mamá y te autolimitan. Entonces, no, yo en ese aspecto no me dejo mucho como influenciar, aunque sí hay momentos en los que sí me siento sola, porque es, a veces hay momentos duros y difíciles, pero siempre vuelvo la mirada hacia mi familia y son ellos los que me han dado ese apoyo moral también para que no caiga como en eso de sentirme sola en este proceso de ser mamá, porque criar a un hijo es un reto, pero Dios por algo me hizo mujer también, y por algo también las mujeres tenemos nuestro útero para poder ser formadoras y creadoras de vida. Entonces ese es un sentimiento que yo cuido mucho. Igual apoyar a otras mamás también es súper chévere, y también en el colectivo hay chicas que son mamás y uno ya se siente también mayor confianza y pueden enseñarles o mostrarles a las otras compañeras que igual deciden no ser mamá. Entonces yo no me he sentido como limitada en ese proceso de crecer. Me parece muy, muy linda la acotación, porque realmente esto sirve como quizás para mujeres que recién están experimentando la maternidad, y pues escuchar un poco de la experiencia de otras personas es como reconfortante, porque te da un poco de impulso, ¿no? Y pues bueno, continuando con lo anterior, ustedes nos compartieron un poco de música. Uno de esos fue los temas de Lu, y el otro tema, si sí quisiera que nos hablen un poquito, pero ahorita nos vamos con cancioncita. Así que y la gente, escúchalo y disfrútalo. Movimientos de energías guiadas por los colores de la mamanquilla, se apodere con sus dones y palpiten corazones, no te hagas ilusiones. Movimientos de energías guiadas por los colores de la mamanquilla, se apodere con sus dones y palpiten corazones, no te hagas ilusiones. Me vuelves malvada cada vez que cojo el pincel, abro mi pintura y lo plasmo en el papel. Puedo ya confiarte el momento, las neuronas de explotar. Comienzo a deliberar en cuál detalle, en algún lado ya lo puedo aumentar. Hermoso está quedando, geometrías y fractales. Yo pinto y seguiré pintando. El arte va quitando lo nublado ya de los pensamientos activos, quitando el pensamiento negativo a positivo, rotando como espiral, sacando ya las garras como animal. Dejar actuar ya el momento, que todo fluya, que nada te detenga, la pintura te sostenga, que se mantenga, ya no dejarse influir por lo que digan. Lo sientes, te nace, pues sabes que estás ya al otro lado de la interfase. Que no te pese lo que otros ni siquiera ya se lo merecen, se torpece. Tú no sabes cuál será tu opción, existe tanta gente con distinta opinión, con sus puntos medios ya comparación, sin noción, pierdes la razón del tiempo, te metes ya en tus adentros con falsos movimientos. Movimientos de energías guiada por los colores, que la mamanquilla se apodere con sus dones y palpiten corazones, no te hagas ilusiones. Movimientos de energías guiada por los colores, que la mamanquilla se apodere con sus dones y palpiten corazones, no te hagas ilusiones. Al observar los movimientos del universo, percibieron fuerzas naturales asombrosas, repeticiones y repercusiones, presagios cambiantes, espíritus inteligentes vienen con gamas, patrones infinitos, no dimensionales, como fractales que abren los portales. Viaje inexplicable de la imaginación, parte del interior de tu alma, tranquilo, tómalo con calma, es fuego de sanación, no hay comparación, ninguna explicación, boceto en mente, voy al a lo seguro, es como fluye, estilo puro, no lo dudo, yo continúo marcando trazos sin pausa, pero con prisa, escandalosa es como tu sonrisa, que va y se sincroniza con el aerosol, poniendo power low, bombing acción. Siente el viaje despegando del interior, purificación, llama viva sol mayor, inexplicable, incomparable, sinapsis, como enlaces de sístoles y diástoles, sincronizadas en segundos, adversos al tiempo, en su momento, circunstancias llenas de ansias, mente sobre corazón, marcas tu guía. Este es un placer que no cualquiera puede contener, tú ni siquiera lo puedes entender, mágico, como ser no abrazo. Cuando los colores se adhirieron a tu piel, te quema la hiel, suave seda, elixir como la miel. Yo te hablo de illegal pain, no game, no fame. Estás escuchando New Cave, Subnation Radio, viviendo el quinto elemento. Bueno chicos, eso ha sido el tema de Lu. Lu, coméntanos acerca del tema, cómo es que lo has desarrollado, cuál ha sido como las travestías, todo. Conocer un poquito de eso. Bueno, esta canción se llama Colores y la escribí en conjunto con otra amiga que se llama Jennifer. Entonces con ella nos combinamos y nos produjo la canción un amigo que es DJ, se llama Carlo y es de acá del Valle. Y nada, pues esta canción salió en base a todas las experiencias, ¿no? De esto de hacer graffiti y también de la feminidad y la naturaleza, que es lo que me gusta mucho como sacar a colación, ¿no? Entonces, bueno, la canción habla de todo eso, de lo que es para mí el pintar y lo que es la pintura, lo que es el graffiti, lo que me hace sentir. Y pues Jennifer también plasmó su sentir en esta canción. Entonces, con ella tenemos este dúo para esta primera canción. Es bastante interesante, ¿no? Igual las letras femeninas. Que si me podías comentar cómo ha sido el proceso en Guayaquil, cómo es el graffiti en Guayaquil, cómo lo ves desde tu perspectiva, ¿no? Creo que todavía hay mucho por sembrar acá en Guayaquil. De hecho, ahorita estamos gestando la primera Bienal de Arte Urbano Digital con María Fernanda López. Ella es curadora de graf acá del Arte Urbano. Y con ella se están haciendo varios proyectos. Por ejemplo, este mes vamos a tener dos activaciones en una comunidad. Y se va trabajando. Como verás, en Guayaquil hay mucho arte urbano, hay muy pocos muralistas, pocos graffers, pero los poquitos que hay estamos tratando de contagiar esta energía, como te comentaba, para el resto de la ciudad, educando y todo eso. Como verás, que yo te dije que tenía el estudio y doy talleres de muralismo, entonces trato de incentivar bastante lo que es la cultura del arte urbano acá. Y creo que cada día está habiendo más cabida, ya sabes que se está normalizando diferentes áreas, diferentes sectores e ideales, lo que es el uso de las paredes, el uso del espacio público. Entonces, poco a poco se va trabajando acá en la ciudad de Guayaquil. Yo creo que sí estamos en una evolución, un poco lenta, pero va, que es lo seguro ya, eso creo que es lo más importante. Entonces, por ejemplo, en el movimiento grafito acá en Guayaquil somos pocas, a pesar de ser una ciudad muy grande, pero estamos comprometidas con el movimiento y seguimos haciendo las activaciones, las COP, entonces sí nos estamos juntando para trabajar mejor como colectivo. Y por ende, mientras mejor te proyectes como colectivo en una zona, más chicas se van sumando y van mejorando. Entonces yo creo que va evolucionando acá la movida del arte urbano. Bueno, eso me parece interesante también, ¿no? En este momento, ¿cuántas mujeres más o menos conforman lo que es grafitoda dentro del sector del Ecuador? ¿Ya 64? ¿No? Sí, somos 64 chicas, lo comprenden lo que es Guayaquil, Loja, Bahía de Caracas, El Puyo, Ibarra, Ambato, Quito y Cuenca. Entonces, hay chicas igual que están fuera, que también están representando el movimiento de Ecuador. Por ejemplo, hay una en Argentina y otra en Barcelona. O sea, también están fuera del país, igual manteniéndose. Igual me dicen que es toda una red de colectivos que va en toda Latinoamérica, ¿no? Para ser parte de Grafitodas, digamos, hay chicas que quieran formar o unirse al colectivo, ¿de qué manera pudieran aportar o cuál sería como la forma de poder unirse? ¿Cuál de seguro deben de tener como ciertos requisitos para que ellas también puedan formar parte de, si es que fuese el caso? ¿O a qué redes se comunican? ¿O cuál es el proceso de comunicación? O sea, como principal, tienen que ser artistas urbanas activas.

te roba, te engaña, inventa cada día una nueva trampa. Se asoma como si nada, te roba, te engaña, inventa cada día una nueva trampa. Por eso, pana, organízate y pelea. Organízate y pelea, pana. Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Bueno, ese ha sido el tema, chicos. Bueno, continuando con nuestra entrevista a nuestras dos grandes artistas en este momento, sí, también quisiera como acotar, para ustedes, ¿qué obstáculos han presenciado al momento de realizar graffiti? O sea, sí quisiera que vayamos un poco más de fondo y nos comenten como anécdotas personales que han tenido al momento de hacer graffiti, ya que hay muchas cosas que se expone uno, tanto, o sea, sin género de por medio, pero hay como un gran potencial de exponerse, ¿no? ¿Cuáles han sido como los obstáculos que ustedes han presenciado en todo su proceso, tanto como individual y como al colectivo? Yo creería que los vecinos de las paredes que vamos a intervenir a veces, porque pueden que nos den permiso, pero el vecino es medio jodido. Entonces, eso acá me ha pasado. Me ha pasado bastante en que consigo los permisos, empiezo a ejecutar la obra y sale por ahí su vecino, nada que ver. Pero se dialoga, se socializa o simplemente se cambia de muro, no se puede. También me ha pasado, depende de los sectores en donde uno... Y qué tal, bueno, es que es diferente porque yo como hago mural, necesito un montón de tereques, ¿sí? Con la escalera, con la pintura, con eso, un montón de cosas. Entonces me ha pasado que me han robado. Sí, o sea, me ha pasado cuando son independientes que solo voy con la escalera, me han robado la escalera o cosas que no me di cuenta. Pero depende del sector y nada, creería que principal factor para todos en general es el sitio, ¿no? No sé, depende, porque ya el bando, yo creería que más bien es si te ven o no te ven, ¿no? Esto podría, depende de las perspectivas. Lu, allá como es, más o menos. Aquí en Quito, yo en lo personal sí me han cogido a mí grafiteando, de hecho me han quitado igual mis sprays, y claro, cuando uno es como más chamo, más chama, como que, y recién está aprendiendo esto de moverse en la calle y de estar pilas, ¿no? De que no te cachen grafiteando y etcétera. Porque bueno, los vecinos a mí casi no me han dicho nada, más bien han sido los policías los que se han acercado como a preguntar qué es lo que estoy haciendo. Y bueno, la primera vez que me pasó, me quitaron, como te digo, mis materiales. Ya la segunda vez, más bien los policías se han acercado como a decirme, le protejo, le cuido. En un título. Claro. Como bacano también, porque dicen, no, es que están solitas. Y es como acabo que nada, cerca de mi casa, tengo el apoyo de la policía por eso. O sea, tal vez hay ciertas, bueno, hay buenas, muy buenas experiencias de por medio. Igual es como yo con los, o sea, yo no me dedico al graffiti, pero sí soy como una espectadora. Yo en todo Quito siempre estoy viendo quién sale, quién entra, quién continúa, quién se mantiene. Y es como algo que ya le queda a uno, ¿no? Porque en algún rato de mi vida, de mi niñez, de mi adolescencia, lo hice. Y pues ya es algo que queda, de estar mirando quién hizo ese tag, de quién es esa bomba, de quién es ese carácter. Entonces es algo que ya le queda a uno. Bueno, yo he visto que igual hay veces como que la gente mismo, dependiendo si les parece estético o no estético, es como que dan su apoyo. Entonces yo he visto que hay veces que han correteado, que claro, esos rayones no me dejes hacer en mi casa. Pero hay veces que dicen, ay, esto sí es tag. Esto sí me gusta, entonces, es esa como esta concepción, ¿no? De lo que tienen las personas también. Y me parece también interesante saber como esos obstáculos que han tenido, también no solo los obstáculos, sino más bien como las formas de sobrellevarlo ustedes, sus experiencias. Bueno, acá en Quito lo que nos pasó recientemente fue que en la activación que tuvimos en colectivo, la pared que yo había gestionado y que había pedido permiso, pues ya había estado pintada por mis compas, por unos amigos, así que son igual grafiteros. Entonces, bueno, la cosa fue que como ya habíamos pedido permiso a la pared y de tales, o sea, nos tocó taparles y como que nos hicieron un poco de problema, ¿no? Porque me conocen y todo, entonces es como la primera regla del graffiti es como no tapes a los demás, ¿ya? O sea, y peor si es que son panas, ¿no? Entonces, bueno, nosotras tuvimos que taparles y obviamente como que yo diplomáticamente también para no generar como una polémica o que se publiquen cosas sin sentido, ¿me entiendes? Entonces, obviamente pedí las disculpas pertinentes, pero igual ya es como que queda eso marcado de que les tapé a unos panas y bueno, casi se arma la grande. Entonces, no sé, ese fue un problema que tuvimos. Claro. Y bueno, ya nada, o sea, no lo volveré a hacer, pero lastimosamente, ya te digo, o sea, esa pared que nosotras pedimos, bueno, que se gestionó para la intervención, ya había estado pintada. Entonces, ahí fue como un poco conflictivo, éramos 16 chicas las que estábamos ya en el spot y ya nada, o sea, tocó taparle. Entonces, eso fue lo que... Pero hay que tomarlo como una acción también de bueno, no sé, de reinvención, ¿no? Quizás también es bueno la parte comunicativa de poder aclarar de parte a parte para que no hayan estos malos entendidos, ¿no? Porque si realmente una regla del graffiti es que no lo tapes a menos que quieras realmente una guerra. Y pues me parece súper interesante que hayan hecho toda esta colaboración justamente gestionándolo en plena pandemia. Como que a pesar de todo lograron coordinar, ¿no? Bastante complicado, más aún tener que manejarse solo por la plataforma de Zoom. Bueno, verás, esto ya es un trabajo que lo llevamos semana a semana. Todos los jueves nosotros nos reunimos a trabajar en equipo. Entonces estamos como entrenándonos para trabajar bien en colectivo, porque somos un colectivo y de la noche a la mañana no se trabaja perfecto. Hay que ir coordinando, aprendiendo, conociéndonos, y esa es nuestra manera en la que vamos trabajando. Vamos haciéndolo con calma y organizadas, dividiéndonos diferentes cuestiones que vayan a hacer. Por ejemplo, vamos a hacer todos los meses fijo una activación in situ. Entonces, para esa activación ya vamos con tiempo practicando, conociéndonos y quedando para que todo resulte bien. Esa es nuestra metodología, con calma. O sea, solo para decir una cosa rapidito. Con Carlita y con las otras compañeras que somos de coordinación, somos 4 chicas. Entonces, con Carlita y mi persona, somos las coordinadoras en Quito y Guayaquil. Y tenemos 2 compañeras que nos apoyan en lo que es coordinación de redes sociales. Entonces, cualquier decisión que nosotras tomamos, lo hacemos entre 4 personas. Y nos manejamos, sí, somos súper organizadas para cualquier paso que vayamos a hacer o cualquier proceso que nosotras vayamos a tomar, lo hacemos siempre tomando las debidas precauciones de caso y súper organizado, o sea, todo tenemos organizado, tenemos un sistema de trabajo que es en base a la organización y eso nos ha funcionado súper bien y nos hemos acoplado súper bien las 4. Me parece bastante el tema, bueno, muy bueno, puntual también lo de la organización. Para ya ir finalizando, bueno, pues sí quería como saber ¿cómo es que sientes tú, Lu, que está fluyendo el colectivo? ¿Ha tenido aceptación por la gente? ¿Cómo le ves desde tu punto de vista? ¿El colectivo a nivel nacional o a nivel latinoamericano? A nivel nacional y a nivel internacional. O sea, como han tenido, supongo, tiempos diferentes, ¿no? Recién como está comenzando a nivel nacional, ¿cómo has visto la acogida? Es como, eso sí quisiera, me interesa mucho en saber. Bueno, verás, aquí en el Ecuador, nos, como colectivo, iniciamos el 21 de junio, esa es nuestra fecha, por si acaso, ya organizadas aquí, entonces ya tenemos un mes organizadas como red todas Ecuador, pero ya como red latinoamericana, este es un proceso que se originó en febrero, ¿no?, de este año, como te mencioné al principio, Carlita. Entonces, bueno, nosotras nos hemos adherido hace prácticamente 2 meses de esta red latinoamericana, pero como red y como organización, nosotras estamos súper bien estructuradas. ha habido un apoyo súper importante de parte de cada una de las que conforman este movimiento a nivel nacional, y también pues de esas ganas de querer nosotras mismas proponer proyectos y proponer cosas a favor del arte femenino, y ya no estar esperando o dependiendo de otras o de terceras personas a que organicen algo, sino ser nosotras mismas las que estamos llevando a cabo todo este proceso. Entonces nuestra organización es una organización horizontal en la que cada una aporta. Aquí no hay jerarquías, aquí no es de que yo soy más que tú, no. Nosotras nos basamos en esta horizontalidad que está dentro del manifiesto de la red, y también es un apoyo para cada una de las chicas que forman este movimiento. Entonces ha sido súper importante y ha sido un proceso súper bonito también el invitar a las chicas, a colegas, o a que informen de que nos estamos organizando aquí en el Ecuador, de que estamos organizando este movimiento, y que las chicas se vayan sumando, porque hay que trabajar desde las bases, ¿no? O sea, por más que hay chicas que tienen igual su trayectoria, hay también compañeras que son súper jovencitas y que están empezando también a hacer graffiti y que lo hacen de una forma ilegal. Y eso ha sido súper bonito también, porque hay varias aristas, hay varios puntos, hay varias ramas. Entonces así aprendemos cada una del proceso, entendemos lo que es el graffiti, entendemos lo que es hacer street art. También como somos más auroras entre nosotras, entonces este proceso ha sido muy bonito, como te digo, y como te mencionaba, me llevaba anteriormente, o sea, nosotras somos súper bien organizadas. ¿Y qué enseñanzas más te has dejado del colectivo? O sea, ¿qué es lo que más te lleva de este colectivo en este momento, así, si me pudieras comentar, y a toda la audiencia también? Lo que me llevo de esto es las ganas que tiene cada una. O sea, todas tenemos ganas de pintar, todas tenemos ganas de aportar, y ese apañe ha sido muy significativo, como te digo. O sea, solo en la primera activación que tuvimos fue impresionante la colaboración de cada una de las compañeras. Entonces eso me motiva bastante a seguir trabajando para nosotras y por nosotras y para las siguientes chicas que se vayan a seguir sumando. Entonces eso es lo que yo me llevo, es el compromiso que cada una le está metiendo a esta red, lo cual es impresionante, porque como te digo, o sea, es algo que es justo y necesario visibilizar. O sea, ya es un momento de esta época en la que las mujeres también tenemos que unirnos y seguirnos fortaleciendo para seguir creciendo. Eso es para mí lo más importante, o sea, la unión, la colaboración de cada una, el apaño de cada una, y más que nada como las ganas que le meten también a las diferentes activaciones que nosotros hacemos, porque siempre estamos como compartiendo los trabajos de nuestras compañeras, pero asimismo también nosotras nos motivamos porque hacemos sesiones de jam, donde nos vamos conociendo y nos vamos haciendo más amigas y nos vamos compenetrando más. Entonces esto nos ha ayudado bastante también para poder sobrellevar esto de la pandemia, para sobrellevar esto de estar encerrados. Entonces ya llegó un punto en el que, por ejemplo, todos los jueves nosotras nos unimos para las sesiones de dibujo, para los jams de dibujo. Entonces este espacio es tan bonito, igual estás cordialmente invitada cuando quieras unirte, para que sientas este poder femenino, esta energía que se emana cada jueves de los jams. Entonces es un compromiso muy lindo que cada una le está metiendo a esto, y no sé, pues por eso también estamos donde estamos ahorita, ¿no? Por el trabajo de todas. Gracias, Lu, por tu aportación, igual a Carlita, que ya no nos pudo acompañar en este último segmento. Bueno, igual vamos llegando casi al final ya de nuestra entrevista. Creo que nos pasamos un poquito de tiempo, pero ha sido muy lindo que nos permitas conocer el proceso que han tenido, y gracias por la invitación, realmente lo tomo mucho. Igual ya saben, yo me movilizo en todo lo que es la parte audiovisual, y igual otra vez gracias, muchísimas gracias por compartirnos toda esta experiencia. ¿Y alguna recomendación ya final para finalizar rapidito? Cualquier cosa que tú te metas a hacer, tienes que hacerlo con ganas y que te guste. Porque si tú haces algo por solo complacer a los demás, créeme que no vas a sobresalir. Pero si te gusta lo que haces, cualquier cosa que te guste hacer, o sea, pero que en serio te guste, dale sin miedo, o sea, hazle sin miedo. y las chicas que quieran formar parte de esta red son bienvenidas, y cualquier información que necesiten pueden contactarnos en nuestra red de Instagram, o si no, por correo electrónico, que igual la información está colgada en la red de Instagram. En Instagram como @grafitodas_s, y pues de ahí ya vas a ver cómo nos manejamos en lo que es las publicaciones, y también tenemos colgado nuestro correo electrónico, que es grafitodas.c@gmail.com, las que necesiten información o mandar saludos, o no sé, las que quieran escribir o los que quieran escribir. Bueno, chicos y chicas hermosas, nos estamos viendo la próxima semana, ya lo saben, cada viernes sintonízanos, síguenos en nuestras redes sociales como Nunca y Zulu, y también como Nunca y Zulu Radio en Instagram. Así que bye bye, chicos, nos estamos viendo. Gracias, Lu, cuídate, hermosa. Cerdos municipales, siempre todos iguales. Entes dormidos, mentes anormales, actos policiales. Recibiendo la orden habrá que callarles, habrá que callarles. Callarles. Cerdos municipales, siempre todos iguales. Entes dormidos, mentes anormales, actos policiales. Recibiendo la orden habrá que callarles, habrá que callarles. Callarles. Callarles. Defiendes lo que te impusieron, buscando la vida perfecta que nunca te dieron. No te cuestionas jamás, ni necesitas pensar. Con trajes azules tratas de imponer respeto. A base de falsedades tu cerebro se ha quedado quieto. Robando lo que no les pertenece, a quienes sus hijos de hambre padecen. Controladores de Quito, con cada alcalde la ciudad se sumerge en espirales de falacias, de su falsa democracia, disfrazada de ego, consumida por la ignorancia. Defiendes a miles de candidatos, quienes ocupan un puesto por un rato, para lograr dominar a los seres de esta oscura ciudad donde mueres. Nos quedamos de espectadores ante la vida que se desvanece. La única opción que te ofrecen, rayar los papeles con nombres y rostros que no conoces. Un futuro que tú no escoges. Un futuro que tú no escoges. Mientras respondas a la jodida municipalidad, tu integridad en la mierda se va a quedar. Cerdos municipales, siempre todos iguales. Entes dormidos, mentes anormales, actos policiales. Recibiendo la orden habrá que callarles, habrá que callarles. Callarles, callarles. Cerdos municipales, siempre todos iguales. Entes dormidos, mentes anormales, actos policiales. Recibiendo la orden habrá que callarles, habrá que callarles. Callarles, callarles. Jodiendo al inocente, maltratando al indigente, con el sucio uniforme y parada de insolente. No importa la gente, metiendo las balas, patadas a las malas, con sus jugadas pensadas para atacar a las masas. Tener el control de tu vida, psicología invertida, un par de billetes será la salida. ¿Cuál es tu precio? No digas mentiras. Cerdo vendido eres lo que eres, digas lo que digas. Falso poder crees tener, por tu placa no puedes perder, no puedes crecer. ¿Cómo puedes creer? Las órdenes que tú recibes te dicen quién ser. Nadie en verdad confía, si en la vía te mira, mierda te tiran. Cerdos municipales, siempre todos iguales. Entes dormidos, mentes anormales, actos policiales. Recibiendo la orden habrá que callarles, habrá que callarles. Callarles, callarles. Cerdos municipales, siempre todos iguales. Entes dormidos, mentes anormales, actos policiales. Recibiendo la orden habrá que callarles, habrá que callarles. Callarles, callarles. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.